Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Nada más recordándoles que el día de hoy comparto oficina. Por eso también empecé más tarde, así que voy a cambiar un poquito la configuración del programa. Como que se me fue la palabra. Voy a cambiar un poquito los temas. Ahorita, después de que dé el pronóstico, nos vamos a ir con el horóscopo. Y después nos vamos a ir a la pausa, los voy a dejar con una reflexión, los voy a dejar con un poco de música y después vamos a volver a regresar, ¿ok? Depende ahorita cómo acomode los tiempos, ¿ok? Pero bueno, ahorita me desperté desde hace mucho, ¿no? Pero leyendo esta noticia en la que dicen que hubo una inundación en Las Vegas y la verdad me quedé sorprendida porque no es usual de que pase o que suceda esto. Y precisamente en la mañana estábamos hablando acerca pues del cambio climático y todo lo que está ocasionando aquí. Ya rompió historia en que eran los días más, o cómo era, que había roto pues las estadísticas de varios días con temperaturas sobre 100. Entonces no se había dado esto en mucho tiempo atrás. Entonces creo que teníamos 10 días seguidos con temperatura, tenemos con temperatura de 100 grados. Entonces veo la noticia esta de Las Vegas, que pues hay una inundación y que pues dejó a Las Vegas bajo el agua en múltiples casinos, todo el strip y aeropuerto. Nosotros cada año vamos a Las Vegas y pues no es común, nos ha tocado realmente el momento en que llueve y ahorita pues no debería ser, o por lo menos no se pone así. Entonces más adelante voy a ver los videos que han publicado para ver, porque dicen que realmente por las calles del strip pues parecía, dice aquí en la noticia, que los videos mostraban cómo las calles del centro se convertían en pequeños ríos y cómo el agua entraba en los casinos. Y de hecho que en el ¿cuál hotel? El Caesars, creo, el Caesars Palace, que se cayó un techo o algo por el estilo, sí, que dice que el icono Caesars Palace también se vio afectado por las inundaciones, que es un casino en Las Vegas, ya que un video publicado en línea mostró que el techo no pudo contener el agua, que posteriormente pues se derramó sobre las alfombras, ¿no? También Alexander Wolf, que es un residente de Las Vegas, le dijo a New York Post que vio cortinas de lluvia afuera de su ventana. Entonces, hay mucha información y todo esto pasó en la noche, ayer por la noche. Y dice que los rayos eran casi constantes y se cortó la luz varias veces. Así pasó aquí hace como un mes. Recuerden que les dije que estuvo tronando el cielo, una tormenta también un poco severa. Pero lo que más me sorprendió y me asusté, la verdad, fueron los rayos, los truenos, porque eran demasiado fuertes, demasiado luminosos. Sabemos que todos los rayos son luminosos, pero era exagerado. Entonces, pues necesitaríamos ver más videos, ¿no? Si así ya me quedé como en shock. Y bueno, pues nos vamos a ir ahora sí con el pronóstico del clima, ¿no? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit. El cielo estará parcialmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 99 grados, mínimas de 75. Tenemos un viento que corre 7 millas por hora, una humedad del 38% y una visibilidad de 10 millas. Los rayos ultravioleta más altos van a estar aproximadamente entre las 3 y las 5 de la tarde, pero más a las 4 de la tarde se va a sentir, ¿ok? Para el día de mañana, sábado 30 de julio, se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan máximas de 103, va a estar haciendo mucho calor, mínimas de 79, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, iniciando nuevo mes de agosto, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 76, con cielos soleados, con una probabilidad de un 26% de que caigan precipitaciones. Para el día martes 2 de agosto, hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, la probabilidad es de un 41% y aparentemente va a empezar desde las 2 a las 4 de la tarde, con temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 75, ¿ok? Así es como tendremos la temperatura estos próximos 5 días. Al parecer las temperaturas más altas van a ser el día de mañana sábado y el día domingo, y de ahí ya vamos a estar muy por debajo de los 100 grados, ¿no? Y bueno, con esto vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo del día, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. De fin de semana, que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así. Para mí, cuando me lo encuentre, yo no lo dejo.

9 de la mañana con 3 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a ir a una pequeña pausa seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

4 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tengo se trata de Apple, que da un paso gigante en la continuidad entre sus sistemas operativos. La multinacional tecnológica Apple está apostando con fuerza para lograr la continuidad total entre los sistemas operativos de sus distintos productos, el iPhone, el iPad, el Mac y el Apple Watch. Una meta que queda más cerca con las últimas actualizaciones que saldrán este año. La idea es simple, que un mismo usuario trabajando o simplemente usando Mac pueda transferir su actividad sin ningún tipo de interrupciones y de forma inmediata a un iPhone o iPad y viceversa, y que se pueden lograr objetivos similares entre estos dispositivos y el reloj inteligente de la compañía. Tras anunciar en la versión del año pasado el control universal que permite operar hasta 3 computadores Mac o tabletas iPad desde un solo teclado y ratón, Mac OS Ventura, que se lanzará más adelante en este año 2022, permite trasladar las llamadas del iPhone o iPad al ordenador con un solo clic. Pero la novedad más impresionante pues llega de la mano de la cámara del iPhone, que puede convertirse mediante Bluetooth y sin esfuerzo en la webcam y el micrófono de una computadora Mac con un nuevo Mac OS Ventura, desde la que pueden emitir y recibir videollamadas mediante FaceTime o cualquier otra aplicación de video como Zoom, Microsoft Teams o Webex. Basta con colocar el iPhone cerca del ordenador o ajustarlo con un soporte a la parte superior de la pantalla para que el Mac detecte automáticamente la cámara del teléfono y pase a alimentarse de ella con todas sus funcionalidades, incluido el Center Stage, que mantiene a la persona centrada en la pantalla, incluso cuando ésta se mueve de un lado a otro. Y también se puede usar el modo retrato, así como la luz de estudio, que oscurece el fondo e ilumina a la persona que está en primer plano. Ideal, por ejemplo, si el interlocutor se encuentra en una situación en la que le llega mucha luz solar de la cara, como enfrente de una ventana. Pues impresionante, ahorita que están diciendo esto, hasta se me antoja tener algo de Apple para utilizar el celular como si fuera tu cámara, sobre todo para los que son creadores de contenido o que son youtubers o que hacen todo eso, pues me imagino que se les va a hacer mucho más fácil que tener que estar usando otras cámaras para estar haciendo streaming. No sé si también lo van a hacer para streaming, pero aquí dice que lo van a poder utilizar con Zoom, con Microsoft Teams o Webex, el FaceTime. Pero bueno, ya veremos después qué dice, ¿no? En otra información, les voy a hablar, ya que estamos a fin de semana, el día de hoy, de las películas que dejan en Netflix en este próximo mes de agosto, que ya es el próximo lunes. Y bueno, todos los meses Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma. En esta galería, pues están mencionando las series y las películas que abandonan Netflix en el mes de agosto, y la primera que pues se va es La Guerra de los Dos de los Mundos con Tom Cruise, un trabajador portuario divorciado que se convierte en el padre protector que nunca fue cuando una flota de naves espaciales pues aterroriza la Tierra. Forrest Gump. Tom Hanks en Forrest Gump, un hombre ingenuo que resulta estar en medio de casi todos los hechos más importantes de los 60 y 70, pues también se va este mes de agosto. The Replacements. Durante una huelga de fútbol profesional, los propietarios contratan jugadores suplentes, es lo que se trata. The Book of Eli, un hombre solitario se abre camino a través de una América postapocalíptica para proteger un libro sagrado que contiene los secretos para salvar la humanidad. A ver si veo esta película, se me hace como que podría ser de mi agrado. ¿Qué más? Black Jack, no sé si es 21 o porque tiene el número 21, pero un grupo de estudiantes brillantes entrenados para contar cartas llegan a Las Vegas con una misión: tomar por sorpresa a los casinos y ganar millones. Bueno, esto ya la vi hace muchos años. Tienes un email, el magnate de las librerías Joy Fox y la propietaria de una librería independiente, Kathleen Kelly, se enamoran en el anonimato de internet sin saber que él está intentando arruinarla. The Blind Side, esta mía la vi, la historia de Michael Hoher, un chico sin hogar y traumatizado que se convirtió en el campeón de fútbol americano con ayuda de una mujer bondadosa y su familia. Aquí pues la mamá adoptiva es Sandra Bullock. 30 Rock o 30 Rock, Liz Lemon, guionista principal del programa de sketch TGS with Tracy Jordan, deben lidiar con un nuevo jefe arrogante y una nueva estrella loca, todas mientras tratan de dirigir un programa de televisión exitoso sin perder la cabeza. Fariña, un pescador y excelente piloto de lanchas de Galicia, empieza a contrabandear tabaco y se convierte en uno de los mayores criminales de España. Esta pues es una serie que cuenta con 8 episodios. QB1, Beyond the Lights. Esta serie sigue a 3 estrellas del fútbol americano durante su última temporada en la escuela antes de entrar a los equipos universitarios. Entonces, QB1 Beyond the Lights, esta se acaba apenas entra el mes de agosto. La esclava blanca. En Colombia, en el año 1821, una niña blanca es adoptada por esclavos negros. Años después de ser arrebatada de ellos, regresa a buscarlos y a reencontrarse con su primer amor. Esa no la he visto. PK, un ingenuo extraterrestre perdido en la Tierra, sigue el consejo de rezar para encontrar el camino a casa y su búsqueda divina revela las insensateces de la fe ciega. Entonces, pues ahí están. Estas son las películas que deja Netflix ahora en agosto, que ya es el lunes, así que tienen este fin de semana si quieren ver alguna de las que ya les mencioné. Y ya por la próxima semana les estaré trayendo información de las nuevas o de lo nuevo que se viene, ¿no? Que ya la semana pasada también, o no me acuerdo cuándo, pero les hablé tanto de nuevas series, nuevas películas, ya eran en Netflix, en Prime, en HBO, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De tu tonto experimento, no fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos, y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento, la soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Y decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar,

que respondieron al fármaco, la metmorfina, experimentaron una mejora en su trastorno del estado de ánimo a medida que su resistencia a la insulina pues se redujo. Esto lo señaló la investigadora principal, la doctora Cynthia Calkin, profesora asociada de psiquiatría de la Universidad Dalhousie de Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Observamos una mejora incluso ya en la semana 6 del estudio, fue lo que afirmó. La semana 14 era el final de nuestro estudio y los pacientes seguían mostrando una mejora significativa o estaban en remisión, y les dimos seguimiento durante hasta 26 semanas y estos pacientes seguían bien. Calkin anotó que algunos pacientes que comenzaron el ensayo siguen en remisión 6 o 7 años más tarde. La metmorfina ayuda a tratar la diabetes tipo 2 al reducir la producción de glucosa en el hígado y al aumentar la sensibilidad del cuerpo a la insulina. Los estudios han mostrado que más de un 50% de las personas con trastorno bipolar también tienen resistencia a la insulina, fue lo que comentó la doctora Claudia Baldassano, la directora de la Clínica de Enseñanza Residente de Pacientes Bipolares Ambulatorios y del Servicio Integral de Consulta de los Trastornos de Estado de Ánimo de la Facultad de Medicina Pharma de la Universidad de Pensilvania. Como profesional clínica que trata a miles de pacientes bipolares, encontré que esto es de verdad interesante y no demasiado sorprendente, fue lo que apuntó Baldassano, que no participó en el estudio. Muchos de nuestros pacientes bipolares tienen sobrepeso, tienen problemas con la obesidad, tienen problemas con la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. El vínculo potencial entre la resistencia a la insulina y el trastorno bipolar está provocado por un cambio de paradigma en la psiquiatría, fue lo que dijo Calkin. Entonces, pues la clave en sí no es la metmorfina, que sea un antidepresivo, porque dicen que no creen que sea. La clave es revertir el mecanismo aberrante subyacente de revertir la resistencia a la insulina. Esto, o sea, nos queda como más claro, ¿no? Que cuando comemos alimentos agresores y pues obviamente aumenta la glucosa, o cuando ya hubo, cuando hay problemas de resistencia de la insulina, que es una cosa distinta a la glucosa, la insulina, cuando está demasiado alta y tú te alimentas bien, puedes tener resistencia a la insulina. Entonces, cuando tú corriges esto a través de la alimentación, pues obviamente me imagino que se van muchos padecimientos, y en esto es lo que han encontrado, que las personas que sufren de bipolaridad pues se ven beneficiadas al momento de utilizar ya sea este medicamento o, me imagino, no sé, otros que tengan la misma función para reducir la insulina. Pero bueno, la mitad de los pacientes que tomaron metmorfina respondieron al fármaco y ya no eran resistentes a la insulina a las 14 semanas, fue lo que encontró el estudio. Y unos pacientes también experimentaron unas mejoras significativas en las pruebas estándar que se usan para evaluar síntomas del trastorno bipolar. Así que si tú tienes algunas dudas, consúltalo con tu médico, hazte análisis de sangre, hazte análisis de tu glucosa, cómo está tu insulina, y puedes pedirle a tu médico que te hagan un estudio para ver si tienes resistencia a la insulina, porque puede ser que estés, y eso es lo que te esté ocasionando pues ciertos padecimientos, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Pues te quise decir esta información que es más pues médica que natural el día de hoy, pero que te podría ayudar a mejorar tu metabolismo. ¿Cómo puedes también reducir la resistencia a la insulina? Pues quitándote carbohidratos, quitándote azúcares, ingiriendo jugos verdes, vegetales verdes, comiendo pues este tipo de dieta saludable, por lo menos unas 3-4 semanas, y vas a ver que la resistencia a la insulina se va a desaparecer. Pero bueno, se requiere de muchos buenos hábitos, y pues para ello pues se tiene que empezar, ¿no? Y bueno, con esto ahora sí finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 11 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 15. El apartado del día de hoy es el número 7 y hoy se titula El Sacrificio Innecesario. No, perdón. Hoy es el Instante Santo. Aquí está mal. Nos toca la única relación santa, ¿ok? Aquí pusimos algo incorrecto. Denme un segundo. Y bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al apartado número 8, la única relación santa del capítulo 15, que nos habla sobre el instante santo del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, con esto damos inicio al segmento de Encuentros Existenciales. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice aquí. Nos habla de que el instante santo no es un sustituto de tu necesidad de aprender, pues el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro a que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo. Al fin de llevar a cabo su tarea docente, el Espíritu Santo tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación. Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad. No se demora en utilizar cualquier cosa que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón, que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que por el contrario, es tu salvación, y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo que está un poquito, ¿no? Fue el dos párrafos les leí por lo visto. Pero bueno, aquí es como una continuación de la lección del día de ayer. La lección del día de ayer nos decía acerca también del perdón y nos daba como una pequeña oración para que pudiéramos ver el atisbo de luz en la persona que tal vez tengas más conflicto, con la que tengas más conflicto. Y estaba muy bonito el ejercicio de ayer. Si no lo escucharon, se lo perdieron por alguna razón, los invito a que escuchen la grabación. Ya está disponible en la página de la radio www.sexylovradio.com. Fue el programa del día de ayer, jueves 28 de julio, ¿no? Porque está muy bonito, está muy bonito. Te llena de paz, de tranquilidad al momento de darte cuenta de que no hay un malo en tu historia o una mala. Te das cuenta de que hay luz, que hay amor y que puedes envolver tanto a esa persona como a todas las personas que quieras poner en práctica, ¿no? Entonces, en el instante santo es donde realmente podemos tener esta experiencia, podemos vivir nuestra vida plenamente. Muchas veces nosotros confundimos la plenitud con decir, pues todas las cosas están perfectas ahorita en mi vida porque me gusta cómo están sucediendo. Pero esa no es la plenitud. La plenitud es de que va a haber cosas en las que tal vez no nos gusten o preferíamos que fueran distintas, pero no lo son. Y dices tú, bueno, así es como tienen que suceder. Entonces te abres a esa idea de que pues también puede ser así, ¿no? Como puede estar nublado, puede estar soleado, puede estar lloviendo o puede estar nevando, ¿no? Y ninguna de esas va a estar mal, ninguna de esas va a ser incorrecta. Cuando ya nosotros empezamos a cuestionarnos de por qué el día de hoy está nublado, cuando debe estar haciendo sol, porque yo voy caminando o porque voy a salir. O sea, ahí es donde viene el rechazo de la situación que estamos viviendo. Entonces no estamos escuchando cómo la vida se manifiesta en nosotros. Qué impresionante. Hace unos minutos, mientras yo estaba haciendo el jugo verde, estaba viendo hacia la ventana y veía las aves. Dije, ¿son aves? Porque se sentía como algo muy energético, ¿no? Así como, ¿qué es eso? Y volteo. Sí, eran dos aves chiquitas que se fueron volando rápido y lejos hacia un árbol. Y después, así de entreojo, volteaba a ver y las volví a ver, que se volvían a acercar y así andaban con mucha energía. Entonces, dices, qué bonito es la vida manifestándose, ¿no? Y qué padre, pues, es estar conscientes de la naturaleza o de lo que está sucediendo en nuestra vida. A veces uno quiere ver un pájaro, quiere ver una señal divina y pues no la ve. No la ve porque no la va a ver como uno la espera, ¿no? Tal vez sí y tal vez no. O sea, tal vez habrá personas que les contestan instantáneamente, ¿no? habrá momentos en que no. Me ha pasado a mí, a veces yo pregunto y sí me responden, o yo siento que me responden, y me responden a través de las aves, a través de las mariposas, a través de anuncios inclusive, ¿no? Entonces, cuando no veo las señales y estoy en busca, a ver dónde está, tiene que haber una señal, es ahí donde ya entonces me meto en un papel de que quiero forzar algo que no está sucediendo. Y cuando forzamos ese algo, ya pasamos desapercibido las otras cosas que nos está mostrando. ¿Qué nos está mostrando? Probablemente que nos está diciendo, a ver, déjame a mí. Sigue tu vida, tú no tienes que solucionar nada, yo estoy aquí, tú nada más sigue tu camino. No tienes tú que cargar una roca, no tienes tú que modificar a otras personas para que entonces puedas decir, mi camino ya se ha liberado, ya está ligerito y ya está despejado. Tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos los responsables de lo que los demás piensan. Así como también debemos ser conscientes de que somos responsables de lo que nosotros pensamos de los demás. Entonces no vamos a atribuirle, yo estoy enojada o estoy así por culpa de fulanito o fulanita, ¿no? Porque entonces la relación, pues ya no se vuelve una relación santa, ya no se vuelve una relación real. El día de ayer y antier, pues estamos hablando aquí en el mismo, en las lecciones, en los apartados, de cómo a través del perdón, pues se libera de la culpabilidad. Cómo a través de las ilusiones, pues nos seguimos de la mano del ego. Cómo a través de nuestras interpretaciones, en el que hay culpabilidad, en el que digo no se merece mi perdón, pues me alejo más de la realidad. No queremos estar enojados, no queremos estar preocupados, no queremos muchas cosas. Sin embargo, hacemos todo lo posible para que todo suceda así. Tenemos que escuchar a nuestro ser, no a nuestro ego, no a esa voz que obviamente no está en el presente. La voz del ego jamás va a estar en el presente. Te va a querer confundir de que sí está en el presente, pero no está. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo inventamos, y para que una mentira se mantenga, ¿qué es lo que tienes que hacer? Contarla, reforzarla, contársela a alguien más, porque si no se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque es una mentira. Entonces, las ilusiones vienen a través de todo aquello irreal, ¿no? Y lo real, pues no se debate. Lo real no se defiende. No hay necesidad. Lo real no se necesita perdonar. Nos dice el libro, piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Ese fue su regalo. Pues tal como Él no se negó a darse a sí mismo a ti, tampoco se negó a darte su creación. Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Y ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la mísera suma de todos los cuerpos separados que percibes. Pues todas las partes del universo están unidas en Dios a través de Cristo, donde se vuelven semejantes a su Padre. Cristo sabe que Él no está separado de su Padre, quien constituye su única relación en la que Él da tal como su Padre le da a Él. Si entendemos esto que acabo de leer, pues prácticamente nos quedamos sin palabras, ¿no? Nos damos cuenta de cómo confundimos hasta la filiación. O sea, cómo empezamos a darle forma a todo y decir la filiación es esto y abarca de aquí a aquí o de aquí a aquí acá, ¿no? Y no, la filiación es reconocer de que todos estamos en esta perfecta creación. ¿Te imaginas el agua del océano? ¿Te imaginas que cada gota, cada gotita del agua de un océano tuviera ego? ¿Se pueden imaginar que fueran como nosotros los humanos, cada gotita tuviera ese tipo de vida egocéntrica? Pues tal vez estarían revoloteando ahí, ¿no? Cada gotita estaría separada. Así como cuando estás con un gotero separando las gotitas, pues así estarían. ¿Por qué? Porque dirían, pues yo soy diferente. Yo soy esta gotita y no esta. Pero no, el océano nos enseña de que de tantas gotitas de agua se forma todo ese océano. Así como esas gotitas de agua, así somos los humanos. No porque nos veamos como cuerpos separados, quiere decir que no formamos parte de la misma creación. ¿Se imaginan que hubiera vida en otros planetas, así como nosotros? Y desde otros planetas nos ven como el planeta Tierra, que es redondo, que es así, ya sabes. Pero no dicen, ah, mira el planeta Tierra y todos estos pedacitos de personas y todos estos pedacitos de vegetación. Obviamente dicen el planeta. Entonces nosotros formamos parte de este planeta Tierra. Y aún así, nosotros hacemos una división constante. Yo soy tal, fulanita de tal, y yo soy así. Y a mí me gusta llevarme con la gente que se porta bien conmigo y la que no, pues mejor ni se me acerque. O sea, ponemos límites, pensamos, ah, soy muy diferente a ti, entonces mi círculo de amistades deben de ser así, así, asá. Y no nos damos la oportunidad de ver que no somos diferentes. Somos como esas gotitas de agua del océano. Que si nos vuelven a poner, nos daremos cuenta que formamos parte de ese todo. Si se te hace muy difícil, se te hace imposible perdonar, verte en otra persona. Si se te hace difícil ver tu propia proyección, entonces deja en manos de aquel que sabe quién eres, de que si es posible liberarte del ego, del miedo, deja en manos de ese que sí o esa, que te guíe, que te hable, que te diga realmente lo que tienes que hacer, ¿no? Practica esas enseñanzas porque Dios está contigo, la energía divina está contigo y Él sabe hacia dónde dirigirte. Tal vez tú estás confundido, tal vez tú estás angustiado, tal vez tú tienes miedo y no puedes ver los mensajes que te está mostrando la vida. Y te aseguro que esos mensajes son hermosos. No tienes por qué temer a escuchar a la voz que viene de la perfección, a la voz que viene de tu ser, que viene de tu maestro, que viene de tu guía, que viene de Dios, que viene de la energía divina. Suelta tus pensamientos, tus ideas, que lo único que te hacen es confundirte más, y ábrete a la experiencia de decir, voy a sentir la vida. y la voy a vivir. Y no la voy a rechazar, porque sé que si la rechazo es mi invención de un rechazo, no es de que se vaya a ir o que vaya a cambiar. Entonces, vive tu vida, vívela en paz y te darás cuenta que nada es un error, que nada es una equivocación y que nada está mal. Entonces, con esto vamos a pasar a la lección, finalizamos el apartado y nos toca la lección 122, que nos dice que el perdón me ofrece todo lo que deseo. El perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te lo ofrece. ¿Deseas ser feliz? ¿Tener una mente serena? ¿Certeza de propósito? ¿Y de una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás puede interrumpirlo? El perdón te ofrece todo eso y más. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. Acaricia tu frente mientras duerme y reposa sobre tus párpados, para que no tengas sueños de miedo o de maldad, de malicia o de ataque. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo esto y más. El perdón permite que se descorra el velo que oculta la faz del Cristo, de aquellos que contemplan el mundo sin piedad. Te permite reconocer al Hijo de Dios y borra de tu memoria todo pensamiento muerto, de manera que el recuerdo de tu Padre pueda alzarse en el umbral de tu mente. El plan de Dios para tu salvación no puede cambiar ni fracasar. Siéntete agradecido de que sigas siendo exactamente como Él lo planeó. Su plan se alza inmutable ante ti como una puerta abierta, llamándote desde adentro en cálida bienvenida, exhortándote a que entres y a que te sientas como en tu casa, donde te corresponde estar. He aquí la respuesta. ¿Preferirías quedarte afuera cuando el cielo en su totalidad te espera adentro? Perdona y serás perdonado. Tal como des, así recibirás. No hay más plan que este para la salvación del Hijo de Dios. Regocijémonos hoy de que así sea, pues la respuesta de aquí se nos da, que aquí se nos da, es clara y explícita, y su sencillez hace que sea inmune al engaño. Entonces, teniendo ya presente todos los regalos que nos otorga el perdón, pues vamos a poner en práctica el perdón con la esperanza y con la fe de que este será el día en que alcancemos la salvación. Hoy la buscaremos gustosamente y con ahínco, sabiendo que tenemos la llave en nuestras manos, y aceptaremos la respuesta que el cielo ha dado al infierno que nosotros mismos nos hemos labrado, pero en el que ya no queremos permanecer por más tiempo. Entonces, hoy vamos a dedicar un cuarto de hora, 15 minutos, por la mañana y por la noche, buscando obviamente el perdón, el amor, y pues alejándonos de aquello que nos causa miedo, oscuridad, y viendo nuestra vida llena de esperanza. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto donde el camino se vuelve mucho más fácil, y ahora el trecho que todavía nos queda por recorrer es muy corto. Estamos en verdad muy cerca al momento que se ha señalado como el final del sueño. Entonces nos vamos a sumergir en esa sensación de felicidad al comienzo de estas sesiones de práctica, porque en ellas vamos a encontrar la segura recompensa de preguntas

quisiera ser más como ella. Debí haberte amado más y tal vez tendrías un lugar.